febrero, Hugo te presenta toda la diversión. Viernes 4, sábado 5, dos noches a pura nostalgia. Fiesta retro. Música de los 80s y 90s, decoración temática, promociones de barra, tragos. Viernes y sábado, fiesta retro en Hugo. Chicas, hasta las 2:30 con tarjeta. En Hugo.